No tengo palabras para manifestar lo agradecido que me encuentro yo de todo el público que me rodeó en el concurso del gran festival. No tengo palabras para manifestar lo agradecido que me encuentro yo de todo el público que me rodeó en el concurso del gran festival. Pero como no he podido darle las gracias por ese gesto, aquí les mando este disco en prueba de mi agradecimiento. Y el Festival Vallenato me dejó muchos recuerdos, hasta los niños me alzaron en hombros por todo el pueblo. Hasta los niños me alzaron en hombros por todo el pueblo. Siempre perduran en mi corazón, porque es muy difícil poder olvidar esos momentos de tanta emoción. Reciban con todo el cariño, público querido, este gran saludo musical, ya que hay recuerdos tan gratos que yo no olvido de la leyenda del festival. El Festival Vallenato me dejó muchos recuerdos, hasta los niños me alzaron.